distante, sin importarme que fuera del montón, pues la rumba yo la llevaba por dentro y en mis labios siempre estaba una canción. Mi delirio era tenerte en mis brazos y te sonero con todo mi corazón. Te burlabas diciéndome que fracaso, mientras yo te cantaba una canción.